La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Thank you. dónde vas y la buscas sin cesar y tus fuerzas se van y el hombre ve por sus heridas en su dolor le son queridas telón sutil es el Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Me dices si es no, que no, que no, que no.

la música y los premios espectaculares. Un Colón Selecto, Dulce Fresco, Patero Patero. Un Viñas del Tango Malbec. Y una botellita de Fernet. La botellita grande, loco, Nada de chiquiteces. La botellita grande. Para vos, sí, por el simple hecho de estar ahí. Firmes, por ser fiel oyente de la 102.9 FM Box. Por ser fiel oyente de la Retro 789, te puedes hacer acreedor a estos espectaculares premios solamente dejando tus tres últimos números del DNI al 11-6400-7047. Y seguimos bailando americano en vivo hasta las 18 horas. En la Retro 789. Who can save me going? No care, Los 80 en la retro 789. Thank you. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Los 80 en La Retro 789. Au-dessus des capitales. La Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Y seguimos bailando Americanos en la Retro 789. Cuando pasaron ya 47 de las 4 de la tarde, pasa volando el tiempo cuando uno la pasa bien, loco, ¿eh? Y te recuerdo que al 1164007047 te podés hacer acreedor de los premios espectaculares. Qué buenos temas, por Dios. Un Colón Selecto, un Viñas del Tango Malbec y una botellita de Fernet Branca, loco, ¿eh? Para vos, sí, para vos. No te hagas el otro, flaco. A vos te gusta el escabio, loco. Ponete las pilas, hacete cargo, che. Comunicate al 1164007047, deja tus tres últimos números del DNI y te haces acreedor a estos espectaculares premios. Bueno, se comunicó Leonel de Wilde, dice, muy buena la música, dice que él iba a bailar a Moonlight y se la pasaba bailando toda la noche. Qué buenos recuerdos, nos dice él, y quiere participar por los vinos, porque dice que el fin de tiene una cita, loco, ¿eh? Y quiere quedar bien, bien ahí, con un Colón Selecto, loco. Quedás pipí cucú, ¿eh? Bien entonado. Grande, Leonel, ¿eh? Mirá vos, Leonel, no pierde el tiempo. Bailaba, bailaba, él andás a ver, ¿no? También tenemos a Adriana de Espeleta, dice que nos escucha hace 2 semanas, y que le comentó a las amigas para que nos escuche también, y les dijo que los americanos que pasamos son buenísimos, che. Ella les manda saludos, y esas son María y Pía Isabel, y quiere participar por los premios espectaculares también. Todos llaman, todos saludan y participan, viste, no es que estaban por todos participan. Son terribles. Parece que todos tienen paladares exigentes acá en la audiencia de la 102.9 FM Box. Y hoy nos ponemos toda la celeste y blanca, loco. Hoy a las 21 horas, todos somos uno, loco, ¿eh? Todos somos argentinos. Argentina-Brasil en el Monumental de Núñez. 21 horas. Así que no vendría mal estos vinitos, loco, ¿eh? Me parece que me voy a llevar uno. Acá, Dedos Mágicos dice, si ganamos, ya clasificamos y vamos derecho al Mundial 2026. Así que bueno, vamos Argentina, carajo. Hoy somos todos argentinos, hoy somos todos uno solo. Vamos la escaloneta. Así que bueno, nosotros seguimos bailando en la Retro 789. Seguimos bailando americanos. Cuando pasaron 50 de las 4 de la tarde, ya se nos está yendo nuestra primera hora. Pocas palabras y mucha música, che, mucha, pero mucha música. ¿Vos qué querés? ¿Escuchar, hablar a la gente o querés bailar, escuchar música? Bueno, acá vas a escuchar música y de la mejor, loco, ¿eh? Todos los martes a partir de las 16 horas en la Retro 789 por la 102.9 FM Box. Estás escuchando la Retro 789. Thank you.

a la gente que nos acompaña todos los martes y los jueves, che. A las más altas autoridades de la Vox 102.9, al señor Daniel Traversa, a la vecinita de enfrente que todavía no apareció, no dio señales de vida, y a toda la gente que nos escuchan, a todos los fieles oyentes de la zona sur. Te cuento que también nos pueden ver por Radio Vox 1029. Radio Vox 1029 es nuestro streaming. También por YouTube o por Twitch. Y por el www.fmradiovox.com. Salimos al mundo. Isabel. Grande Luismi. Y seguimos acá en vivo. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur. La Retro 789, para que no pares de bailar. Para vos, 11-6400-7047, línea habilitada. We'll be right back. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Cero 7047, línea habilitada. mejor pop del mundo está en la Retro 789. Siempre llego a la misma conclusión. Tendría 7089 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Gustavo Damián, buenas tardes para ambos. Acá haciendo el aguante, la verdad que la música de primera, papá. Te insisto en lo mismo, me llevaste otra vez allá a los años cuando tenía 20 años, más o menos en el 83, 84, más o menos te estoy hablando. Y sí, yo fui a Mula también, a Mula, iba a Mula, a Island, en todos los boliches donde había americanos y me prendía. Así que le mando un abrazo grande. Muy buena la música, muy buena la onda, muy buena sintonía. Bueno, les mando un abrazo para los dos. Edgardo de Quilmes, acá al Dorado, 323, y sigan para adelante con toda la fuerza, papá. Estás escuchando La Retro 789. chicos. Los estoy escuchando, como siempre. Sí, son la compañía diaria. La verdad, los escucho 24/7. Mi nombre es Mónica. Música disco en la Retro 789. La Retro 789. Gustavo, buenas tardes. Gustavo Damián, buenas tardes para ambos. Acá haciendo el aguante, la verdad que la música de primera, papá. Y te insisto en lo mismo, me llevaste otra vez allá a los años cuando tenía 20 años. Más o menos en el 83, 84, más o menos te estoy hablando. Sí, yo fui a Munla también, a Munla, iba a Munla, a Island, en todos los boliches donde había americanos y me prendía, así que le mando un abrazo grande, muy buena la música, muy buena la onda, muy buena sintonía, bueno, le mando un abrazo para los dos, Edgardo de Quilma, Caldorado, 323, y sigan para adelante, con toda la fuerza, papá. Grande, Edgardo. Un placer que estés ahí, Gracias por estar. Y seguimos acá disfrutando de toda la buena música que te propone la Retro todos los martes de 16 a 18 horas con la mejor música de los 70, 80 y 90. Americanos clásicos, americanos en castellano, en italiano, americano rock, dance de los 90, dance de los 80, latinos remix, algo más loco, italo disco, para todos los moonlighteros, los elcilaneros, los quetaleros, los samoaeros, los que van a Samoa, ¿no? Los micluberos, los carameleros, los cuernavaqueros, para todos aquellos que recuerdan esta música, cómo habrán bailado, cómo habrán escabeado también, Bueno, vamos con el pronóstico, a ver qué nos propone, qué nos depara. A ver, estamos en las manos de San Pedro, loco, a ver qué onda. Según el pronóstico extendido para Buenos Aires, no va a llover más hasta el domingo, loco, Así que bueno, la máxima oscila entre los 25 grados, y la mínima 20 grados. De acá al domingo, loco, Y el domingo baja la temperatura a 19. Así que bueno, tranquilamente pueden lavar el auto y salir de gira, Tranqui, yo hoy voy corriendo a lo de mi amigo Fernandito Silva. Así lavo el auto, loco, y te lo deja pipí cucú. Qué buen tema, Indeed, loco. La última vez el DJ me salvó la vida. Mira vos, ¿Qué querrá decir el tema ese, no? Habría que escuchar la letra. Bueno, y te cuento, un saludo muy grande a la gente de Nissan Sendai Lanús, que apostó a la Retro 789 por la cantidad de gente que nos escuchan, loco, Y por la música, por supuesto. Bueno, te cuento, si tenés ganas de comprarte una camioneta o un vehículo y no llegás, te aconsejo el plan de ahorro Nissan, loco, Nissan Frontier S4x2 MT, Un vehículo espectacular. ¿Usted qué le gusta, Damián? ¿Auto o camioneta? Quedó ahí usted, ¿no? Usted prefiere viajar en colectivo. En moto, bueno. Bueno, te cuento que la gente de Nissan Sendai te propone el plan de ahorro de la Nissan Frontier S4x2 MT. Con un precio de lista de 39.205.700. Tenés un ingreso mínimo del 40%. de 15.682.280. Y el monto a financiar, que sería el 60%, sería de 23.523.420. ¡Nada, loco! Para hoy en día, encima, este vehículo es impresionante. En The Mix. Y las cuotas que tenés que pagar. Tenés una cuota de ingreso de 379.511. Después, de la 2 a la 18... de 308.295 y de la 19 a la 120 de 221.324 pesos. Accesibles, ¿eh? Y tenés la cuota pura de 196.029 que sirve para adelantar cuotas. Así que si tenés unos pesitos de más ahorrado, vas adelantando cuotas, y vas achicando el plazo para tener tu camioneta Frontier S4x2 MT. Gracias a la gente de Nissan Sendai Lanús. ¿Te querés asesorar mejor? Comunicate al 11-2865-5377 y preguntá por el señor Rubén Mancilla. Y te cuento que Nissan Sendai Lanús es lo mejor en la zona sur, loco, ¿eh? Los mejores vehículos están ahí. Así que dale, apurate, comunicate al 11-2865-5377. Y no te quedes a pata, loco, ¿eh? Nissan Sendai Lanús te da la oportunidad de que manejes esta espectacular Frontier S4x2 MT. Y les recuerdo que el 31 de marzo, el lunes, es el cumple del loco del señor Rubén Mancilla. Un saludo muy grande, che. ¡Que los cumpla! Bueno, regalito, no sé, ¿viste? Porque hoy en día los que cumplen años son los que pagan todo. Así que, Rubéncito, vas a tener que ponerte, ¿eh? Y nosotros seguimos bailando música disco en la Retro 789. Cuando pasaron 34 de las 5 de la tarde, tercer media hora, ya entramos en la cuarta. Y te recuerdo que al 1164007047 participás por un colón selecto dulce fresco. Participás por un Viñas del Tango Malbec. Participás por una botellita de Fernet Branca, loco, ¿eh? Todo esto al 1164007047. Y como te digo siempre, loco, deja la jarra loca, deja de tomar vino suelto, loco. Vino con cucharita, ya está, somos grandes. Ponete las pilas, chisitos vencidos, no, ponete las pilas, ¿eh? Acá tenés tres espectaculares premios, tres brebajes, loco, para los paladares exigentes. Dale un mimo a tu hígado, loco, te lo va a agradecer, ¿eh? Haceme caso, te lo va a agradecer. Y comunicate al 1164007047. Deja tus tres últimos números del DNI y te podés hacer acreedor de estos espectaculares premios. Y seguimos bailando con el señor ¿Cómo se llama este señor? 8. Seguimos con 8 bailando música disco en la Retro 789. En vivo, para que no pares de bailar. We'll be right back. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Compañía día a día, la verdad, los escucho 24/7. Mi nombre es Mónica de Quilmes y bueno, y quiero participar también. Ahora vienen las jodas, ¿no? Viene un cumple y es bueno, ¿no?, compartir con los amigos. Ojalá me pueda sacar algo, pero si no, igual seguirlo escuchando porque tienen toda la onda. Sí, y mi número de DNI 458. Un beso, beso gigante. No paramos de bailar. Esta es la Retro 789. Esta es la Box 102.9. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y al mundo salimos por el www.fmradiobox.com. ¡Qué temazos, por Dios! No paro de bailar. Al igual que Edgardo de Quilmes, che. Bueno, y como va a estar toda esta semana soleada, loco, aprovechá y llevá el auto al lavadero Fernando Silva, loco, a mi amigo Fernandito Silva. Ahí en General Smith 92, entre Liniers y Sapiola. ¿Qué te propone? Limpieza interior, lavado de motor y pulidos de óptica, además de material y atención de primera calidad, loco, ¿eh? Así que dale, no lo dudes. ¿Querés tener el auto pipí cucú para andar estas semanas que los días van a estar soleados, loco, que San Pedro se va a poner las pilas? Bueno, andá lo de Fernando Silva, a General Smith 92 entre Liniers y Sapiola, acá en Quilmes Oeste. Aparte, toda la buena onda, trabaja re bien el flaco, encima muy rápido, ¿eh? Así que acordate, Fernandito Silva, acá en Quilmes Oeste, y te deja el auto pipí cucú, ¿eh? Y ahora sí cambiamos un poco el ritmo, vamos con un poquito de dance de los 90. Y acuérdense, hoy, 21 horas, ¿qué pasa a las 21 horas, Damián? Hoy Argentina, Brasil, en el Monumental de Núñez, loco. Hoy todos somos argentinos. Vamos por las eliminatorias. Si ganamos, ya clasificamos, loco, para el Mundial 2026. Así que bueno, vamos Argentina, carajo. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Italo disco, americanos clásicos, americanos en castellano, americano rock, dance de los 90. Italo disco, música disco, a full, para que no pares de bailar en estos 120 minutos, en este pequeño after, que llega a la zona sur, por medio de la box. ¿Por qué esperar el fin de loco para bailar? Si podemos bailar un martes, tranqui, tranqui, Mientras haces las compras, mientras miras la novela, mientras lavas las pilchas, mientras estás pensando qué vas a preparar para comer, mientras esperas a los chicos que vengan del cole, a tu marido, bueno, vos lo haces bailando, mientras estás en el mercado ahí por las góndolas mirando los precios, vos baila tranqui, Dance de los 90 en la Retro 789 en vivo hasta las 18 horas. Los 90 en la Retro 789. En la Retro 789. Estás escuchando la Retro 789. Back to the island. Whoa. We're gonna have a party. on a track, conclusion rampage. Rick and Rick on point with the knife I stop for my lip. That be rolling the mad joints. So put your hands in the air, cause there's a party over here. So grab yourself a beer, and we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so. I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd. Let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. Cause when I crack my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mask girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA? Estás escuchando La Retro 789. Y no paro de bailar. En el final, loco, me parece que no me voy nada y me quedo acá. Me quedo bailando, che. Acá con la gente de la Vox. Con la audiencia, con Mónica. Mónica que se comunicó que está bailando a full. Un saludo muy grande a Mónica que nos escucha 24-7. Una fiel oyente. Y el bloque de música dance de los 90 se lo dedicamos a ella, che. Sí, lo siento, un saludo muy grande a Mónica, che. Hola, hola. Vamos a tener que hablar seriamente con Aida, la vecinita de enfrente, que no apareció, ¿eh? Vamos a pedirle certificado, a ver qué onda. ¿Por qué su ausencia? Un saludo muy grande a la gente de Nissan Sendai Lanús. Un saludo muy grande al señor Daniel Traversa. Un saludo muy grande a las altas autoridades de la 102.9 FM Vox. Y un saludo muy grande a toda la audiencia que nos acompañó en estos 120 minutos. A full, con la mejor música de los 70, 80 y 90. ¡Voy a ser abuela! ¡Congratulations! ¡Voy a ser abuela! Mirá la vecinita, ¿eh? Anda ocupada la vecinita entonces, ¿eh? Un saludo muy grande a Aida, che. ¡Voy a ser abuela! ¡Felicitaciones! La temperatura bajó un poquito, 23.8, loco. Bueno, acuérdense, hoy a las 9... ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Junto a Brasil! ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos directamente al Mundial 2026! ¡Hoy todos con la camiseta celeste y blanca, che! ¡Ya nos estamos despidiendo! ¡Un martes más! ¡Que compartimos junto a ustedes toda la buena onda y toda la buena música! Les recordamos que el sorteo de los premios espectaculares se va a realizar el próximo jueves. Así que dale, el último jueves de cada mes. Así que a ver todo. a la gente de Paladar Exigente de la zona sur a comunicarse al 1164007047 para hacerse acreedor de este colón selecto dulce fresco, de este vines del tango Malbec y de la botecita de Fernet, loco, ¿eh? Así que vos dale, comunicate al 1164007047 y dejá tus tres últimos números del DNI y yo me despido y sigo bailando, loco, ¿eh? Voy a ser abuela. Ya escuchamos. Bueno, chicos, muy buena la onda, muy bueno el día. Con la gente del Rock and Roll nos veremos el próximo jueves en Rock and Blues a partir de las 15 horas, donde vamos a realizar el gran sorteo de estos premios espectaculares. Y con ustedes, con la gente de la Retro, nos vemos el próximo martes. Que pasen una linda semana y chao. Todos los martes de 16 a 18 horas, una opción diferente. La Retro 789, con la mejor música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 horas por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox, algo nuevo que ya es un clásico.